31 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Durante los próximos instantes, en concreto, nos vamos a referir a una novillada con picadores programada para este próximo domingo. Lo cierto es que estaba prevista para el pasado mes de mayo por diferentes circunstancias. Finalmente se tuvo que posponer y, como decimos, llegará ya finalmente en la Plaza de Toros de Ubrique este próximo domingo. Novillada con picadores para Pablo Aguado, Alfonso Cadaval y Antonio Catalán Toñete. Queríamos referirnos, como decimos, a esta cita taurina que llega este fin de semana en nuestra localidad, y para ello vamos a conversar con uno de los propios protagonistas de este cartel, Alfonso Cadaval, el novillero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alfonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, pues como decimos, cita que llega este fin de semana. La verdad es que se tuvo que posponer, así que me imagino que por parte de tanto en tu caso como de Pablo y de Antonio Catalán Toñete, con ganas, ¿no?, de que llegue ya esa cita del domingo. Hombre, claro, por unas circunstancias u otras pues se tuvo que posponer y bueno, qué mejor que llegue ya este domingo, que los tres seguro pues vamos a llegar con muchas ganas, la verdad. Pues una cita... ¿Que llega en qué momento en esta temporada? Bueno, pues llega en un momento, la verdad, que de mi temporada es importante, ¿no? Porque, bueno, vengo de pasar por Sevilla la primera tarde, en la que el lote mío pues no tuvo opciones y yo creo que la gente vio un puntito más mío y una mayor dimensión. Y bueno, ahora está esto, está Ubrique entre medio y la segunda tarde de Sevilla pues viene la semana que viene. Entonces creo que es un momento súper importante que la tarde del domingo, si Dios quiere, me lance hacia la de Sevilla, ¿no? Como comentas, ¿no?, justo en medio de las dos citas que tienes previstas en la Maestranza este año, ¿no? Así es, justo en medio, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy buena fecha para eso, para, como te he dicho antes, pues llegar a Sevilla con motivación y de que el domingo disfrutemos en Ubrique y de que aquello pues la gente lo disfrute y sobre todo que vayan, ¿no? Alfonso, ¿qué te han contado de la Plaza de Toros de Ubrique? La verdad es que ha tenido cierto resurgimiento en las últimas fechas con un buen número de eventos taurinos. ¿Qué te comentan? Bueno, la verdad que sí, que respecto a lo taurino, pues me comentan cosas maravillosas. De hecho, han pasado muchísimas figuras del toreo por ahí, ¿no? Y yo creo que es una plaza muy muy importante aquí en Andalucía. Y bueno, la he tenido la oportunidad de conocer. Bueno, da la casualidad que actuaba mi padre y mi tío y estuve allí y me encantó, ¿no? Entonces, verla desde el punto de vista taurino el domingo, pues me apetece una barbaridad, ¿no? Así que estuviste, verdad que los Morancos actuaron hace no mucho tiempo en la Plaza de Toros de Ubrique, para aquella persona que no lo sepa, pero bueno, ya la verdad es que el propio apellido lo refleja, ¿no? Alfonso Cadaval es hijo de César Cadaval, uno de los integrantes de los Morancos, y por tanto, en aquella oportunidad ya sé que estuviste en Ubrique, ¿no? Sí, estuve ahí y bueno, tuve la oportunidad de ir y eso, y lo que me apetece muchísimo es verlo desde el punto taurino, ¿no? Ese día pues iba como un expectante y no tiene nada, absolutamente nada que ver. Entonces ahora verlo desde el lado taurino y encima toreando yo, pues me apetece muchísimo, ¿no? Además, recordamos, ¿no?, la propia presentación, ¿no?, del cartel. Estuvo también aquí tu padre, junto, bueno, pues a diferentes responsables, el empresario de lo que va a ser este evento. Así es, estuvimos en la presentación y bueno, yo creo que si Dios quiere y sobre todo que la gente se anime, que es una novillada de tres chavales jóvenes en buen momento y yo creo que se tienen que animar, porque el precio de la entrada yo creo que es perfecto, ¿no?, para echar una buena tarde. Pues seguro que pasamos un día en Ubrique como se merece de ese pueblo, ¿no? Un día fenómeno. Alfonso, conoces perfectamente además a tus compañeros de cartel. ¿Qué podríamos decir de ellos? Mira, la verdad que son muy amigos los dos y además son compañeros y bueno, creo que tengo una rivalidad con ellos muy grande, pero a la vez muy sana, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues con Pablo la verdad que he tenido la oportunidad de coincidir ya con caballo bastante tarde y me siempre me es una motivación torear con él, porque creo que tiene unas cualidades muy grandes. Y bueno, y con Toñete no toreo desde que toreaba sin caballos, que toreamos los dos juntos, coincidimos, y ahora que ha debutado, que debutó el año pasado, este año con el nivel que trae, ¿no?, y lo que demostró en Olivenza, pues me apetece muchísimo. Sobre la ganadería, ¿qué te parece? Ganado de Rocío de la Cámara. Pues creo que es una ganadería que nos puede, no digo sorprender, porque es una ganadería que lleva ya muchos años, ¿no? Y oye, pero creo que como es la novillada y esta ganadería, yo le tengo mucho cariño, porque su ganadera en especial se comporta conmigo maravillosamente, doña Rocío, pues tengo muchas ganas de que invista. Yo creo que eso, que a la gente le va a sorprender, y espero que disfrutemos, ¿no? Pues la cita está ahí, ya decimos, el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde. No sé si tú tienes el dato este o no, pero bueno, nosotros recordamos el 10% de la recaudación será donado a la Asociación de las Cruces de Mayo de nuestra localidad. Y bueno, pues una cita para la que, no sé, ¿qué expectación te llega sobre esta novedad del domingo? Pues mira, espero sobre todo lo que te he dicho antes, ¿no? Espero que haya ambientecito, porque yo creo que, mira, no es fácil, tal y como están las cosas, días como el domingo, y tres chavales que yo creo que están en muy buen momento, que tienen su ambiente, tanto Toñete como Pablo. Yo creo que reúnen muchas cosas. Pablo es un tío que hace mucho con la gente, entonces yo creo que haya gente joven, que lo que he dicho antes, que el precio yo creo que es maravilloso para cualquiera, para echar una tarde buena y después irse a casa tranquilito. Estas fechas ya que va haciendo calorcita, pero a las 7:00 ya se refresca el día. Yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar, y sobre todo que los que nos gusta esto y los que luchamos por esto, lo apoyemos, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Entonces creo que es un día perfecto para ir a Ubrique, ¿no? Alfonso Cadaval, que si no me equivoco, debutó sin caballos en 2012 en Aznalcóllar, en Sevilla. ¿En qué momento te encuentras de tu carrera y de cara al futuro, para cuándo la alternativa como matador, si es posible? Bueno, pues me encuentro en un momento, la verdad, que dentro de lo de que cuando empezamos son palabras grandes las que podemos decir, pero me encuentro en un momento de madurez, ¿no?, de tranquilidad, de que voy cogiendo, por día que pasa, más seguridad, y entonces estoy muy tranquilo de mí mismo, y sé que si Dios quiere, cuando un toro pues en vista, pues lo voy a torear bien, ¿no? Y en respecto a la alternativa, pues estoy diciendo lo mismo este año a todo el mundo, es un sueño lejano, ¿no? Yo creo que tengo otra tarde en Sevilla muy importante, que de ella va a depender la gran mayoría de cosas y de mi fin de temporada. Entonces ahora mismo me centro en tener los pies en el suelo, en luchar el día 18 en Ubrique, el día 22 en Sevilla, y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Entonces, bueno, pues ahora mismo es un momento que la verdad que en el que me veo avanzando, pero que tengo los pies en el suelo y solo pienso en Ubrique y Sevilla. Porque ya además cuentas con bastante experiencia en cosas importantes como Sevilla, destacábamos, ¿no? Con otras corridas y la que queda ya en próximas fechas también, o por ejemplo en Ronda, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que la tarde de Ronda fue una tarde única, ¿no?, el año pasado, y tuve la oportunidad de salir a hombro y bueno, eso se queda en mi recuerdo. Ahora toca machacar y pensar en que mis finales están en Ubrique y en Sevilla, y que ahí me lo juego todo. Alfonso, ¿cómo se adentra uno en el mundo del toro? Con lo complicado además que están las cosas, ¿no? Pues sí, está muy complicada, y sobre todo, bueno, yo creo que cuando uno se da cuenta realmente lo que quiere, pues se lo toma totalmente en serio y lucha por ello, ¿no? Bueno, pues mi familia desde pequeña tiene muchísima afición, pero yo creo que era una cosa que con la que yo nací, en el sentido de que yo tenía afición desde chiquitito, ¿no? También el estar al lado de mi padre, pues que es muy aficionado, pues me ha servido mucho, ¿no? Al principio imagino, ¿no?, que creerían que solo era una pequeña afición, pero ya vieron que ibas en serio, ¿no? Sí, el tiempo, tanto a mí mismo como a mi familia, como a los amigos, pues no me ha hecho demostrar, ¿no?, o le ha hecho demostrar que realmente esto lo quería como una forma de vida, ¿no?, como una profesión, y bueno, a la vista está. Ser hijo de alguien tan popular como César Cadaval, imagino, ¿no?, que evidentemente abre puertas, pero también no sé si es una presión añadida. Sí, es una presión añadida. Por supuesto que abre puertas, no vamos a negar lo evidente, pero es una presión añadida bastante grande, ¿no? Y bueno, mi motivación está en ir poquito a poco poniendo a la gente que tenga duda de mi lado, y eso a base de trabajo yo creo que lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, es algo que llevo conmigo, y lo más grande que tengo es ser hijo de quien soy, por lo tanto, en mí está que todo aquel que tenga dudas o siga teniendo dudas, pues se meta en mi bolsillo, ¿no? Y Alfonso, que no solo es novillero, sino que además estás estudiando periodismo, ¿no? Sí, así es, la verdad que, bueno, voy poquito a poco, no te voy a engañar, la carrera la llevo tranquilamente, digamos, entonces pues llevo 2 años aprobado, ¿no?, y empiezo en tercero en septiembre, pero bueno, la cuestión es que dentro de lo que había, ¿no?, pues era lo que más me motivaba, y me gusta mucho el deporte también, y pensé en un momento dado pues tener una segunda opción ahí siempre en la recámara, que espero que no tengamos que utilizarla, y bueno, ahí está, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, complicada, ¿no?, hombre, simultanear a nivel profesional ya, ¿no?, el tema de novillero, y también, a pesar de eso, ¿no?, continuar con tu formación como periodista, ¿eh? Hombre, sí, es muy complicado, no es fácil, ¿eh? Porque, bueno, tienes una disciplina y tienes una continuidad de vida, y acoplarte a la universidad, que también te exige el estar metido en trabajos, en exámenes, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es fundamental hoy en día formarse, y yo lo tenía claro desde primera hora junto a mis padres, entonces, pues ya me las aviaré como pueda, pero tendré que acabar mi carrera y ya está. Lo que está claro es que te da una visión especial muchísimo más amplia que evidentemente, ¿no?, estar dentro o a esa parte del mundo del toreo como protagonista, pero también desde la barrera, en el sentido de ver a nivel de medios de comunicación, ¿no?, lo que es la fiesta taurina. Pues sí, la verdad que lo bueno, lo que digamos, los 2 añitos que he estudiado, pues te dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Y como estás dentro, pues quizás a la parte de, digamos, como estás dentro de la parte del periodismo taurino, pues no te gusta tanto como te gustaba antes de empezar a torear, ¿no? Que es normal. Sin embargo, bueno, pues el periodismo, lo que te he dicho, el fútbol me apasiona, y me encanta la radio, me encanta la televisión, es decir, valoro muchísimas cosas de los medios de comunicación, y ahora pues sí es verdad que estando toreando pues se ve de un modo diferente, ¿no? Pues Alfonso Cadaval, que va a estar este domingo, novillero que continúa haciéndose su propia carrera, paso a paso, como nos decías. Y bueno, un paso más el de este domingo junto a Pablo Aguado y Antonio Catalán Toñete, con 6 novillos de Rocío de la Cámara. Pues nos vamos a quedar aquí, Alfonso, pero si te parece, bueno, pues animando, ¿verdad?, a la afición, que tiene esa cita nuevamente. La verdad es que, bueno, pues ha habido varios eventos en la Plaza de Toros, aparte de lo que es la Feria de la Piel. Por ejemplo, también está la feria en septiembre en nuestra plaza. Ha habido otras novilladas también para la cantera de la tauromaquia. Sí. Y bueno, pues llega este domingo esa cita para la que, no solo en Ubrique, sino imagino que además se reunirá un buen número de aficionados de la comarca de la Sierra. Así que, si te parece, nos quedamos con ese llamamiento por tu parte, invitación para toda aquella persona que nos esté escuchando. Por supuesto, que se animen y que vayan, que seguro que van a echar una tarde de disfrute y que hace falta la fiesta, ¿no? Pues Alfonso, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos y bueno, pues darnos tu visión, como decimos, del festejo que llega este próximo domingo en nuestra localidad. Muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Mucha suerte. Hasta ahora.